tarde. Se mira al espejo y se miente una vez más. Busca lo que perdió en su decisión. Y se juzga y se condena. Mil cadenas perpetuas. Siempre vacío, a golpe de sangre y acero. Carmen, confusa de amor en una noche de alcohol. Hizo una fiesta en el jardín. A medianoche es tan fácil. Es tan fácil caer y luego el miedo. Mejor muerte al intruso, que aún me queda tiempo de ser feliz. ¡Ah, ah! ¡Ah! Yo.